es mentira, ni tampoco fantasía. Es verdad, amargura, nuestro mundo de locura. Irresponsables presidentes construyen, irresponsables presidentes, las bombas y destrucción. Brindo por tu paz, planeta Tierra. Brindo por tu vida, tu generosidad. Y brindo por el bello corazón. Brindo por la paz y la libertad del amor. Cuentan que una vez un triste soldado sembró un capullito con hojitas de laurel. Infeliz el soldado se fue, feliz por creer en la paz y en el amor. Brindo por la paz, planeta Tierra. Brindo por la danza de tu bondad, por el futuro de los que vendrán, por tus poesías, que es nuestro hogar, querido hermano, padre, planeta Tierra. Brindo por ti, por tu paz. Brindo por ti, por tu libertad. Eres padre de la vida, eres hermano de la vida y el amor.